Ay, me he inventado cosas para llamar la atención de ti. Y no solo por lo hermosa, niña turía, me tiene así. Y siéntate y piensa en algo, y quiero ser ese algo. Ay, procure seducirla mucho hasta que se dé hoy. La cabuzo de hermosa, y te merece todo. No mate mi necesidad. Que duele.